Bienvenidas, amantes de la compañía y la diversión. Prendan la radio y prepárense, porque ha llegado el momento de que la tarde se llene de energía con Susti y Sisi. Sintoniza con nosotras para disfrutar de un programa vespertino de conversaciones fascinantes, buen ánimo y la mejor música. Así que relájate, suelta el estrés y termina tu día con la magia de la radio. ¿Estás lista? Porque nosotras ya lo estamos. Todos los jueves a las 20 horas por Radio Humedales suena Torta Amor. Muy buenas noches, Torta Amor. Hola, Susti. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo vas tú? Yo sobreviví al metro en hora punta. Oh, sí, ¿verdad? Sí, y aquí el metro cuando salí tenía solo una vía de escape por la que la gente subía y bajaba. Así que harto esfuerzo para estar. Menos mal no estaba lloviendo. Menos mal no. Porque ahí sí que es más caótico. Sí. A la bueno, gente algo le pasa con la lluvia. La vida santiaguina. Sí, creo. Sí. Y la Camila está ahí a los radiocontroles, la saludamos también. Que nos estuvo alegando, que siempre le estábamos diciendo que no sé qué cosa, que ella ya tenía experiencia, ¿no? Si aquí hay un ambiente bélico. Mire, y abre su micrófono. No, si ahora dictatorial. Ahora que tiene micrófono. Sí, te pidió permiso a ti, a mí no me ha pedido permiso para tener micrófono. Así partimos el programa. Así partimos el programa el día 24 de agosto de 2023 desde el estudio de Elmira Carrillo Paz, aquí en tu radio lesbiana feminista favorita, Radio Humedales, y que saludamos también a las que nos escuchan en Radio Placeres, en Spotify. Y en Archive. Yo el otro día escuché el 8 Discos programa que se emite por esta radio los días lunes a las 8 de la tarde. Escuché el último programa dedicado al disco Palimpsesto de Intigimani. Lo escuché por Archive. ¿Y qué tal? Bien, bien estupendo. Sonó bien. Sí, bonito, sí, bonito. A mí me trae mucha nostalgia escuchar el 8 Discos y como que lo escucho cuando estoy cocinando. Ah, qué es rico. Es rico, sí. No me gusta en la calle, como ni en la oficina, no. Me gusta cuando estoy cocinando. En un espacio como más íntimo, relajado, ¿no? Relajadito, sí, porque te trae harta nostalgia. Así mira, que si usted no sabe de qué programa estamos hablando del programa 8 de Discos que lo conduce la Mafe, ¿cierto? Producido por no me acuerdo cómo se llama la chica que lo produce, como... Claudia Moreno. Claro, una referencia un poco antigua. y es un programa que revisan un disco y este año, a propósito de los 50 años del golpe cívico-militar y la posterior dictadura en este país, están revisando los discos que no pudieron quemar. Así es. Búsquelo en Spotify, búsquelo en Archive. O en Archive, como exacto, dijiste recién. Sí. Vamos a partir este programa haciendo una lectura... De la palabra. Perdón, mi risa. Me eché para atrás y aprendí. Me eché para atrás cuando me reí. Vamos a pedirle a las diosas que nos den una palabra del libro El Tao de las Mujeres, Sabiduría Femenina para Nuestro Tiempo, que es un libro que usamos mucho en las primeras temporadas del Torta Amor para abrir el Torta Amor. Sí. Con una palabra sabia de para este libro. Los rituales satánicos que se hacen en la radio Humedales. Porque es interesante este libro, me encanta, porque en el año 50, en 1950, se descubrió un lenguaje secreto cerca de la provincia de Hunan, en China, conocido como Nu Shu. Y entonces ese lenguaje llamado Nu Shu era un lenguaje secreto de las mujeres de la antigua China para comunicarse entre ellas. ¿Ya? En un tiempo en que la sociedad obviamente a ellas no les permitía aprender a leer y escribir, entonces ellas desarrollaron este lenguaje y solo en el año 82 se llegó a reunificar y a traducir este lenguaje secreto en este librito que se llama El Tao de las Mujeres, que es el primer libro occidental en el que se recogen 81 ilustraciones Nu Shu originales con su traducción. Y entonces es muy bonito. Preguntas. Me encanta. ¿Ah? Una. Tengo dos preguntas. Ya. O sea, una más pregunta, pero me parece, o sea, vamos a develar un secreto. Sí. Eso es una. Sí. Un comentario. La segunda es de cuándo es este lenguaje, porque fue descubierto en 1950. Sí. Entonces, ¿de cuándo es? Dice de la antigua China. Pero yo no sé. No sé de qué. Habría que revisarlo un poco más, pero yo me imagino que es súper antiguo, po. Porque ¿sabéis que no dice? ¿Antiguo del 1700, del 200? No, yo creo que es más antiguo, sí. Porque fíjate que no dice de el libro en sí mismo. No dice, pero hay una nota en un periódico antiguo feminista que habla del Nushu. Lo podríamos buscar ahí, pero podríamos tener la respuesta la próxima semana. ¿Cuál es el periodo de la antigua China, querido Google? Así que no, pues no te puedo contestar, pues, ¿qué vamos a hacer? Se acabó el programa. Ya, por favor, léenos. Ya, voy a elegir uno al azar. A ver. Dice, permanecer en el camino cuando se pierde el rumbo. Si pierdes el rumbo, permanece tranquila hasta encontrarlo. Hay algo dentro de ti que sabe cuál es la dirección a seguir. Si el camino es ancho, camina junto a los demás. Cuando se estrecha, camina sola. Los puentes que cruzas fueron construidos por alguien que conoce el trayecto. Cuando muchos son ricos mientras otros pasan hambre y los recursos se gastan en bombas en lugar de en niños, se pierde el sendero, se olvida el rumbo. Mantente tranquila y recuerda, en la quietud encontrarás el camino. Político su mensaje igual, pensando en la antigua China. Ahora en la antigua China había un puente, ¿eh? Por lo menos aquí habla de puente. El Nushu está considerado como la única escritura del mundo reservada exclusivamente para las mujeres. Nació en el siglo XIX en China, distrito de Yangyong, provincia de Hunan. Con el tiempo y a partir de esta escritura se fue desarrollando una verdadera cultura Nushu que hoy está en peligro. Sí, viste qué lindo. ¿Queréis leerte uno? Escógete uno. Oye, esto Hunan, es palabra de Nushu. ¿No tenía algo que ver con el COVID, Hunan? ¿No? ¿Nada que ver? ¿Cómo se llamaba el...? ¿Cómo se llamaba? ¿Wuhan? Wuhan. Ah, se parecía, ya. A lo mejor es lo mismo y lo pronunciamos mal. Wuhan. ¿Capaz? Sí, no sé, vamos a averiguar. O sea, Wuhan, cuna del lenguaje de mujeres y de COVID. Ya, a ver. Las mujeres que vivieron antes. Las mujeres que vivieron en el Tao no serán olvidadas. Las mujeres que caminan con el Tao no se perderán. Sus nombres se recordarán. Son las que vinieron antes. Cuando pones el Tao en tu vida, te conviertes en quien quieres ser, en quien debes ser. Cuando el Tao está presente en tu familia será nutrida. Cuando el Tao está presente donde vives, tu geografía se convertirá en un lugar que enseñe a otros lugares del planeta. Cuando el Tao está presente en el mundo, quizás se oiga una canción global. ¿Cómo puede esto ser verdad? Mira dentro de ti. Escucha a las que vinieron antes. Escucha cómo tu voz pronuncia las palabras de tu madre. Las mujeres que nos precedieron no serán olvidadas. Hermoso, me encanta. ¡Guau! Tremendo. ¡Qué lindo! Partir así. Esto es palabra de Nushu. Oye, Hunan es distinto a Wuhan, po. Oye, que somos ignorantes. Súper. Ignorantes no, supinas. Hunan está al sur, una provincia de la República Popular China y su capital es Changsha. Y Wuhan es la capital de Hubei. Ya. Perfecto. Cuando vaya a China lo voy a recordar. Sí. Bueno, comencemos con un poco de música para animarnos a este programa que hemos ya comenzado. Vamos a escuchar el tema Chismecito. Me encantan los chismecitos. No,

eso es un chisme. No está ahí, no tenés ningún, ¿cómo se llama? Ninguna como opinión detrás. Es información. ¿Y qué decían las cantantes? Eso, pues decían lo mismo que yo, pero más bonito, más poético. ¿Cómo era lo que decían, Cami? No se acuerda. No me acuerdo específicamente, pero... Está puro inventando. ¿Sí? Mira, yo te voy a decir una cosa, con fundamento, con fundamento. Etimología de la palabra. Según Robert Pastor, un hombre. No, la palabra chisme proviene del griego chisán, que significa rajar. Creo que no es la pronunciación. Mira, correcta. No importa. Para hablar, más bien, para separar o enemistar a unos con otros. A ver, espérate. Parece que viene del latín chinche, con la idea de niñería, cosa despreciable. Bueno. ¿Estamos en contra o a favor del momento, chisme? Momento. No. Pero una cosa es la definición oficial de una palabra y otra cosa es la apropiación cultural que tiene esa palabra. ¡Por favor! ¿No? Bajemos el nivel. A mí me parece que una cosa es el pelambre, la mala intención, y otra cosa es contar una noticia que no está verificada. Es más, lo que acabas de decir es un chisme, porque verificaste la fuente de información de aquello, fuiste a algún diccionario de latín, no. Torta Amor es un programa de chisme. Bueno, yo me quedo con lo que dice Noticiero del Barrio, a lo que se refiere que lo que nos pasa a las mujeres en las calles, por ejemplo, lo que dice de la violencia que sufrimos las mujeres, es algo que no es oficial, digamos, ¿no? Y se traspasa a través del chismecito, que es lo que dicen estas cantantes, digamos. Por ahí va, y ahí por ahí sitúan. Va. Excelente. Gracias, Camil. Por ejemplo, ahí hay una información más seria, Susti, discúlpame. No, estoy con la Camila en este momento. ¿En qué clase de vida vive? No sé, un chismecito, una cosita para poder darle alegría a esta sinfín de desgracia. Siempre y cuando a la otra persona de la que estés hablando le dé alegría. Por eso, no hay opinión como... Si hay una opinión mala, ahí ya no es chisme. Ya ahí algo entretenido. Claro. Hagamos nuestra propia definición. Entonces. Claro. Claro, una noticia entretenida para entretener los oídos de quienes están escuchando. O prevenir, claro. Así. Oye, ¿sabéis qué? Me dijeron que el pan está más barato en el negocio de más allá. Yo tengo, como una reportera investigadora, tengo que ir a investigar si efectivamente el pan está más barato allá. Bueno, ya está bien. Quiere ganar la Susti, dejémosla que gane. Y se queda pensando. Bueno. Ya, vamos a otra cosa. Ya, memorias. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de cosas que no son chismes. Sí, vamos a hablar de algo serio. Aunque el chisme igual siempre es serio. Vamos a hablar de las memorias. El 30 de agosto, en unos días más, en 6 días más, se conmemora el Día Internacional de la Detenida y el Detenido Desaparecido, y esto fue instaurado por la ONU el 21 de diciembre. ¿Qué es la desaparición forzosa? La desaparición forzosa, de acuerdo a esta institución, es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. No sé qué significa aquiescencia. Busquémoslo, por favor. En su mayoría, la mayor parte de las desapariciones forzadas han sido producto de dictaduras militares, pero también en procesos de transición y democracia. Además, la desaparición forzada es un mecanismo estatal para sembrar el miedo en la población como medida de represión política a quienes se oponen al orden imperante. Hablemos de cifras. Durante 1966 y 1986 en Latinoamérica hubo más de 90.000 personas detenidas y desaparecidas. En Chile, por ejemplo, había 1.200 aproximadamente, producto de la dictadura militar. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Brasil, Haití, El Salvador, Honduras. Recordemos que toda la segunda mitad más o menos del siglo XX, como en realidad entre las mitades del siglo XX, hubo muchas dictaduras en Latinoamérica. Y bueno, lamentablemente esa cifra se ha duplicado hasta el año 2021, es decir, desde 1986 hasta 2021 se duplicó esa cifra. Mira escuchen estos números. En México hay más de 94.000 personas detenidas desaparecidas. En Colombia, 60.600. En Guatemala, 40.000. En Argentina, 30.000. En Perú, 13.250. Y en Salvador, 5.284. Es muchísimo. Muchísimo. Muchísimo. ¿Qué decir? Es un tema súper complejo y doloroso, un asunto, un problema. Porque me pregunto cómo será en otros países, como, o sea, en países, en otros continentes, como territorios, como África, Asia, no sé cómo será. En el Oriente Medio, claro. Sí, porque me imagino que también es alto y porque es una herida que cruza, en este caso, América Latina. Mm. Y que a propósito de que nos acercamos a los 50 años del golpe y está todo esto de la... Ha habido mucha disputa en estos momentos en el mundo político tradicional sobre los relatos y los discursos que se sostienen sobre los 50 años del golpe. Y la derecha está cada vez más... La derecha tradicional, uh-huh. digamos, está... tradicional y nueva, está cada vez más apropiada de un discurso negacionista. Super. Y con un discurso de empatar, ¿no? Como hubo dictadura porque Allende tenía la cagada. Lo estoy súper simplificando, ¿no? Pero cuando yo los escuchaba el otro día, yo pensaba, pero es que no es equiparable. O sea, estamos hablando de cuestiones éticas muy distintas, ¿no? Como que los comunistas tuvieron culpa y Allende tuvo la culpa y entonces se justifica, ¿no? Como esos discursos que son negacionistas. Uh-huh. Pero aquí estamos hablando de desapariciones, ¿no? Estamos hablando de personas desaparecidas hasta el día de hoy. Más adelantito vamos a hablar igual de... una condena que se dio recién a propósito de mujeres sobrevivientes de violencia político-sexual. Y esta herida yo pensaba también estos días mientras, no sé si en algún momento va a cambiar y vamos a tener un relato un poco más compartido, más amplio, más socializado, no tan dividido entre blanco y negro, ¿cierto? Que se da harto en la política tradicional, porque yo creo que en la sociedad en general chilena creo que hay más matices igual en las visiones, pero... Yo creo que va a pasar a la historia como otros hechos así de fuertes que han pasado a la historia y que después... como que se higienizan un poco. Claro, sí. Pero por eso es tan importante seguir haciendo memoria, que haya mucha reflexión, conversación, diálogo, creación artística, poesía, cine. Me parece que eso es súper importante porque eso va quedando igual, ¿no? Para la construcción de la sociedad futura. Creo que es importante hacer memorias. Como lamentablemente la dictadura militar no ha sido el único hecho de sangre. A propósito del terrorismo de Estado que hablamos en unos capítulos anteriores, no ha sido el único hecho de violencia desde el Estado. Hablamos de la matanza de Santa María, matanzas en Valparaíso, en Antofagasta, bueno, ni hablar de los pueblos originarios de acá. Uh-huh. Entonces, como es importante efectivamente rescatar la memoria de todos los horrores de la dictadura de ahora, pero también de las otras memorias. Como que no nos tenemos que olvidar que también la construcción de la nación de Chile ha sido en base a la sangre, a violaciones, a saqueos, como por parte del Estado. Claro. Sí, qué bueno que trajiste. Bueno, las cifras en otros países son súper altas también y seguimos haciendo memoria nosotras justamente en este espacio para no olvidar, ¿no? Como para no olvidar y continuar haciendo un camino más de justicia social. Sí, absolutamente. Oye, y ahora nos vamos a música. Vámonos a música, pero antes quiero decir que cuando decíamos delante de que ya no se dice antes de Cristo, aquiescencia es consentimiento. Ya, perfecto. Y que no se dice antes de Cristo, ahora se dice antes del presente, me dice Aline. Se dice antes del presente. Mira tú. Es la misma fecha, pero en vez de C, es P. AP. AP. Mira lo que es estar fuera de la academia. Sí. Gracias, Aline. Mataron a Cristo. ¿Viste? Esa, pero sí, no lo habían matado antes. Oye, sí, somos ignorantes, pero también somos personas en búsqueda de nuevos aprendizajes. gracias. Bueno, nos vamos a un poco de música. Vamos a escuchar a Isabel Parra. Manifiesto de Víctor Jara. Queremos compartir con ustedes una noticia muy reciente que salió hoy día sobre un inédito audio de Letelier que confirma que el expresidente Allende iba a anunciar un plebiscito el 11 de septiembre del 73. El ex prisionero de Isla Dawson, Sergio Vitar, dio a conocer en un medio de prensa oficial la existencia de un cassette que le grabó el asesinado exministro Orlando Letelier en el 74, donde recuerda un almuerzo que tuvo con Salvador Allende el día antes del golpe de Estado. Y en la grabación se escucha a Letelier confirmando que el expresidente iba a llamar a un referendo para buscar una solución democrática al inminente golpe de Estado. El registro que publicó el medio también revela la inclinación del exmandatario de llamar a retiro a un grupo de generales de las Fuerzas Armadas con sospecha de sublevación. Esto se podía hacer inmediatamente después, al día siguiente de que anunciara el plebiscito. Era lo que estaba en el espíritu y recomendación de Carlos Prat. Era la sugerencia de Carlos Prat porque estaba convencido que la cosa iba mucho más allá de los generales Bonilla y Arellano, se escucha en el audio. El relato entrega más detalles del intento de Allende de convocar a un plebiscito y anuncio que se iba a dar desde la Universidad Técnica del Estado, hoy día Universidad de Santiago de Chile. Esta noticia está publicada en Radio USACH, lo pueden buscar ahí, y creo que está pasando que se están abriendo como más, desclasificando información, develando nueva información, así es que vamos a tener que seguir revisando lo que vaya apareciendo. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. A esta parte que te gusta, perdón. Les vengo a recomendar algo. Y como siempre en las recomendaciones les cuento un poco la historia, como estaba pensando entre la semana pasada y hoy, bueno y ayer en realidad, ¿qué podría recomendar? Porque también hay hartas directoras de cine muy clásicas, pero a mí me gusta escarbar un poco. Me gusta escarbar un poco porque probablemente a las clásicas las conocen, a Agnes Varda, por ejemplo, la deben conocer, a qué sé yo, a la Sofía Coppola, en fin. Entonces me puse a buscar un poquito y a mí me gusta la cosa antigua. Ya. ¿Como de época? Como sí, me gusta las cosas de época. Soy un poco fan de eso, como no sé por qué. Me atrae como algunas series o películas, como la que les recomendé, no sé si la semana pasada o antepasada, la Gentleman Jack, que es de época. Me encanta. Pero esta es antigua, de real antigua. Así, muy antigua. Les vengo a recomendar una película muda que se llama Las aventuras del príncipe Ahmed. ¿Tú leíste alguna vez o viste algo? Yo no. ¿De las mil y una noche? No. Ya, yo tampoco. Yo tampoco. Pero creo que de ahí sacaron la película Aladdin. Ya. Ya. Y parece que no está tan bueno. Ya. Las aventuras del príncipe Ahmed, que la pueden encontrar en YouTube. Ya. Está completa con, si ustedes le ponen los subtítulos, porque hay una parte en YouTube que le haces clic en el CC. Sí. Le haces clic y aparecen. Y subtítulo en español. Está completa. Ahí la vi. Dirección y guión de Lotte Reiniger. Heineken. Heineken. ¿Es alemana o no? Es una mujer alemana nacida el 2 de junio de 1899. Wow, ya, de las primeras. Po. Sí. Fue, y aquí, redoble de tambores, la primera mujer que hizo cine de animación en un largometraje. Mm. Es más, Las aventuras del príncipe Ahmed es la primera película de animación de la que se tiene registro. Mm. Hubo unas antes, pero no hay ningún registro. Y la que ustedes van a encontrar en YouTube y en otras partes es una restauración hecha en 1999 de una copia de esa película. Yeah. ¿Ya? Desde niña tuvo fascinación por el teatro chino y las sombras. De hecho, cuando yo empecé a ver la película dije, uy, esto es como teatro chino. Como sombras chinas, en fin. Y efectivamente. Yeah. Trabajó en teatro en su adolescencia, trabajó en teatro y en cine, especialmente en vestuario, arte y decorado. Y gracias a su talento y a las recomendaciones de un director de cine, fue admitida en el Instituto de Investigaciones Culturales de Alemania. Mm-hmm. Ya que para la época, imagínate que esta película era del 96, ella partió haciéndola, perdón, del 26, y ella partió haciéndola en el 23. Y antes había hecho más películas, entonces que una mujer en esa época, bueno, ella hizo Lotte, hizo más de 40 películas animadas y con la Segunda Guerra Mundial, con su marido tuvieron que partir de Alemania, pero no consiguieron asilo seguro y volvieron a Berlín, porque eran de allá. Murió en 1981 a los 82 años. Este proyecto, como yo te contaba, duró 3 años y es, cuando caché la técnica, es una maravilla, porque partió en el 23 y terminó en el 26. La primera película animada de la que se tiene registro. ¿Y cómo es? Voy a hablar de la técnica y después les cuento de qué se trata. Yeah. Son siluetas superpuestas que dan profundidad. Imagínate recortar figuritas de plomo en este caso, o de cartón en algunos otros, que las sobrepones hacia abajo para generar profundidad bajo un vidrio. Yeah. Y abajo de todo eso le pones una luz y arriba está la cámara. Y se graba cuadro a cuadro, lo que hoy se conoce como stop motion. Entonces estas siluetas superpuestas para dar profundidad están sincronizadas, iluminadas en una mesa de vidrio. Si vemos como de abajo para arriba está la luz, las siluetas, el vidrio y la cámara. Utilizaba, por ejemplo, materiales además del plomo y el cartón, jabón, arena y recortes transparentes para dar la sensación de agua, para los efectos especiales. Utilizó la cámara multiplano que ella misma había inventado en 1923. ¡Wow! Y que graba, como les contaba, por encima de estas siluetas. Y aquí viene el robo. Walt Disney estudió esta técnica y fue patentada por un colaborador de él y la patentó como propia. ¿Colaborador de quién? De Walt Disney. Ah. Y bueno, como les decía, hay solo una copia que fue restaurada en 1999 y tenía los subtítulos, las letras que aparecen en las películas en inglés, pero las reconstruyeron buscando por ahí investigadores e investigadoras quizás de los rayados de la censura. Y ahí pudieron hacer reconstruir esta obra. Es una película que dura 1:16 o 1:06. Es lenta. No hay que verla con sueño. No hay que verla con sueño. Hay que estar súper atenta porque tiene tiene unas formas preciosas. Y se trata de igual no es tan bonita las cosas que aparecen en la película. Porque se trata de un mago africano que era malo. El mago africano le llamaban en la película, le presenta un caballo volador a un emperador para robarse a su hija. Entonces el hijo del emperador la defiende y el mago lo manda a volar en el caballo. Entonces el mago se va a un lugar, encuentra una mujer, la rapta, en fin. No es tan bonito el contenido, pero como registro y como es una maravilla. Pero no la vean con sueño, porque es larga y tiene solo música, ¿cierto? Y textos como una película muda, pero... O sea, tú destacarías sobre todo más que el contenido de la propia película, no es tan bonito. Una le podría hacer muchas críticas, pero es muy bonito que además una mujer haya hecho eso. Y que si tú miras, de verdad, un stop motion, que es lo que hay ahora. Yo me maravillé al pensar que cada uno de los movimientos de estas figuras que estaban unidas por alambres, ¿cierto? Era grabado, así como ya, mueve la patita para allá, mueve la patita para acá, y se mueven las nubes, y hay efectos especiales para los magos y la hechicera, que es una hechicera muy bacán que aparece, y otros monitos que están bailando, y siluetas, trabajo. Bien brillante. Sí. Excelente. Se llama entonces... La película. Las aventuras del príncipe Ahmed. En el afiche del Tortamor está en inglés, porque así la pueden encontrar. The Adventures of the Ahmed, no sé cuántos será en inglés, pero así la pueden encontrar en YouTube. Muy bien. Oye, tú cada vez más culta con esta... A mí me da la mano y yo me tomo del brazo. No, qué buen dato. Muchas gracias por traernos esta excelente, excelente propuesta para nuestro tiempo libre sin sueño. Exacto. Vamos a escuchar un poco de música porque luego vamos a seguir hablando de cine y de derechos humanos Así es que nos preparamos escuchando a Mercedes Sosa, Honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar. Mercedes, me encanta, tremenda voz. Hace poquito estuvimos el 8 de disco con Mercedes Sosa, así que si quieren escucharlo, vayan a buscarlo ahí en Spotify o en Archive. Queremos contarles que estuvimos hablando, siguiendo en la línea del cine, estuvimos conversando con dos mujeres del mundo audiovisual a propósito de Sanfic. Sanfic es el Santiago Festival Internacional de Cine, que ocurre desde el 2005 y que tiene una amplia muestra de películas, largometrajes, y que tiene también una parte que visibiliza el trabajo de las mujeres. Entonces, estuvimos conversando con Maureen y con Valeria sobre el trabajo que están haciendo ellas en Sanfic para visibilizar el trabajo y las miradas de las mujeres en el cine como un pilar dentro de Sanfic y Sanfic Industria. Este año se está por realizar la charla Directoras de Fotografía Chilenas en el Cine, junto a la experiencia de tres mujeres que han liderado ese rol esencial en la producción audiovisual, como es Michelle Bossi, Nicolai, directora de fotografía y socia fundadora de ACC, destaca por su reciente estreno de la película Fiebre. Camila Sherman Cruz, directora de fotografía del largometraje Vieja Viejo. Y Valeria Fuentes Briones, con quien también conversamos y ya la vamos a escuchar, directora de fotografía de las películas estrenadas Perro Bomba y Bajo Sospecha Sokunentu, y del recién rodado largometraje Calle. Fundadora de Lumbre, colectiva, socia y vicepresidenta de ACC, jurado premio Héctor Ríos para la presente versión de Sanfic. Ellas nos dicen que es importante transmitir confianza a las presentes y futuras directoras de fotografía. Si bien dicen es un camino aún complejo, hoy hay más mujeres y disidencias detrás de cámara. De a poco vamos abriendo espacios necesarios para diversificar las formas de hacer cine, señala Valeria. Y por su parte Michelle Bossi señala la importancia de los espacios de diálogo para relevar el hecho de que existimos y que estos espacios constituyen un ejemplo y un apoyo para quienes no se atreven a tomar estos roles en el cine. Además, es conocer el trabajo de cada una y tener espacios de diálogo. Vamos a escuchar en la voz de Maureen y de Valeria. Primero se presentan. Vamos a escucharlas directamente. Maureen Ortiz Herrera, soy periodista, trabajo en distintos proyectos asociados a la defensa de los derechos humanos y también al cine. En cine he trabajado en películas como Bajo Sospecha Sokunentu, el documental, o también Perro Bomba, película de ficción. En ambos compartimos ahí el trabajo con Valeria Fuentes, ella desde la tremenda dirección de fotografía. Y hoy día venimos a hacerles invitación desde Sanfic Industria. Yo como encargada de prensa de Sanfic Industria y Valeria como panelista de uno de los espacios y también como jurado. Jurada. Eso. Hola, soy Valeria Fuentes Briones, directora de fotografía de Perro Bomba, de Bajo Sospecha Sokunentu y de Calle, película que se está montando actualmente. Soy socia fundadora de la colectiva Lumbre, que busca visibilizar el trabajo de mujeres y disidencia detrás de cámara, y también vicepresidenta de ACC, que es la Asociación Chilena de Cinematografía. Quisimos preguntarles cómo está la participación de las mujeres dentro de este mundo, y nos contó Valeria lo siguiente. Yo creo que de las grandes dificultades de ser mujer y o disidencia detrás de cámara está la brecha salarial, las pocas oportunidades de trabajo en cargos directivos y o técnicos, y también las malas prácticas en el set, muchas conductas patriarcales o machistas. Y es por esto que hace 3 años creamos Lumbre Colectiva, que busca visibilizar el trabajo de mujeres y disidencias y aportar también a la formación de profesionales. Creo yo que ha sido una red de contención entre las participantes, y mañana vamos a hablar de todos estos temas en la sala del GAM, en el conversatorio Directoras de Fotografía Chilenas en el Cine. A las 3 de la tarde, una actividad gratuita, así que vayan, no se la pierdan. Hola, hola amigas de Radio Humedales y de Torta Amor. Mi nombre es Maureen Ortiz Herrera, soy periodista. Trabajo en diversos proyectos asociados a la defensa de los derechos humanos y también al cine. Actualmente estoy a cargo de la prensa de Sanfic Industria, que es el espacio de fomento al cine hecho en Chile, en Latinoamérica e Iberoamérica, que sucede junto a Sanfic, que es el Santiago Festival Internacional de Cine, que está sucediendo por estos momentos. Desde el 16 de agosto de manera virtual partimos con Sanfic Industria, y desde el domingo 20 a este sábado 26 de agosto está ocurriendo tanto la 19 versión de Sanfic como la 12ª versión de Sanfic Industria. Este año contamos con 11 secciones y más de 600 profesionales que están haciendo crecer sus películas, germinar sus ideas en distintos espacios de trabajo, tales como el Work in Progress para películas en estado de primer corte, ya sean de ficción o documental, Mórbido Lab para películas de terror, Series Lab para contenidos seriados, Santiago Lab ficción y documental, y también Productoras Lab, es un laboratorio de proyectos en desarrollo de ficción y documental destinado 100% a productoras mujeres latinoamericanas. Es decir, Sanfic Industria por 12avo año consecutivo se posiciona y crece como uno de los espacios más relevantes del fomento al cine iberoamericano en el continente, lo cual es muy importante si tomamos en consideración que Chile, al igual que muchos países de Latinoamérica, obviamente con diferencias, carecen de un fomento y de una participación real por parte de los estados. En este sentido, Sanfic Industria es un espacio de mucha creación y apertura también a poder hacerle frente a estas realidades adversas para la creación cinematográfica. Bueno, ahí nos van contando un poco del escenario en el que ellas se encuentran, lo que va sucediendo, este festival que también se puede visitar online con muchas actividades, principalmente en Santiago, es cierto, pero hay algunas cosas que están online. Y vamos a seguir escuchando a Maureen, que nos cuenta un poco del contexto, nos sigue contando un poquito del contexto en el que están. De partida, una de las cofundadoras de Sanfic es Gabriela Sandoval, quien a su vez es la directora general de Sanfic Industria. Es directora fundadora de la distribuidora Storyboard Media y ha producido una veintena de películas, muchas de ellas con un fuerte contenido crítico con enfoque de derechos humanos, tales como El Negro, sobre Ricardo Palma, quien perpetró el disparo a Jaime Guzmán, y El Cielo, está rojo, sobre el incendio en la cárcel de San Miguel el año 2010, donde 81 personas privadas de libertad murieron. Sanfic cuenta con la sección también de directoras en foco, donde destacadas realizadoras internacionales y nacionales exhiben las películas que han liderado en sus realizaciones. Mientras que Sanfic Industria también cuenta entre sus secciones, como les contamos, con Productoras Lab, el laboratorio destinado a productoras mujeres latinoamericanas. También hay espacios de charlas que relevan y visibilizan el fuerte trabajo de mujeres en las realizaciones y que invitamos encarecidamente acá en esta entrevista a que puedan ser parte. ¿Qué otras invitaciones les tenemos? Bueno, como primera cosa, que vayan a las redes sociales de Sanfic Industria, donde se ve todo lo que está pasando, de Sanfic también. Y un llamado a conocer las actividades abiertas de Sanfic Industria, las charlas sobre derechos de autor también, realidades expandidas, la distribución de películas y mucho más. Además de exhibiciones gratuitas de obras XR, de realidades virtuales, realidades expandidas, en Matucana 100. Esto está con acceso liberado, sin inscripción previa. Ahí van a poder encontrarse con 8 obras, 4 hechas en Chile, 4 hechas en Brasil, que tienen un punto en común, que es abordar con las realidades expandidas y la tecnología las problemáticas del desastre medioambiental y también las propuestas. Y esto último que Maureen nos hace es una invitación especial a todas las lesbianas feministas fanáticas de Cecilia. Vamos a escuchar. Eso. También les invitamos a el estreno de Cecilia la Incomparable en lo que es Sanfic Series, el espacio de Sanfic Industria, en Cinépolis La Reina, que va a hacer esto el jueves a las 7:30. Ahí deben comprar su ticket para poder ver este estreno mundial de la serie basada en la amadísima cantante tomesina Cecilia Pantoja, recientemente fallecida a sus 79 años y quien durante 11 años fue parte activa de esta investigación y de la creación de esta su serie biográfica, miniserie biográfica, dirigida por Vanessa Miller, realizada por Hugo Miller Producciones y financiada por el CNTV, que va a poder ser vista con esa tremenda musicalidad, en la cual también formó parte Mon Laferte en un tema grabado con Cecilia, llamado Jauría de Mujeres, que fue un tema que Cecilia hizo cuando estuvo en la cárcel en el tiempo de dictadura chilena, y que podrán escuchar, ver y gozar, y también un tierno homenaje a lo que es la obra de Cecilia la Incomparable. Esto va a ser el día jueves a las 7:30, les recuerdo. Ahí pueden comprar su ticket, aún quedan tickets disponibles y va a haber ahí también un espacio de diálogo con Vanessa Miller y el equipo realizador. Bien, queríamos compartir con ustedes esta conversación que tuvimos con Morín y con Valeria, invitarlas a que vayan a las redes sociales de Sanfic, porque hay mucho, mucho que ver. Sí, mañana quedan unas actividades a la 1:30 en el GAM, Miradas Cine Chileno Hecho por Mujeres, y queda otra más que lo vi, el mismo, a la 1:30, Miradas Cine Chileno Hecho por Mujeres en el GAM. Y deben haber otras películas y otras cosas, porque estas son como presentaciones, ¿cierto? Sí. Pero qué interesante que se abran estos espacios. Justamente mientras hablaban las mujeres a quienes entrevistaste, me imaginaba como todo lo que hemos hablado de cine nosotras aquí en, sí, en el programa, como mostrar la trastienda, qué significa que una mujer genere una obra, elabore, desarrolle, diseñe una obra del séptimo arte. Claro, ¿cierto? Sí. No, está bueno y parece que es un ambiente bien difícil igual para ellas. No me acuerdo dónde lo vimos, no sé si aquí, no sé dónde, como no solamente las brechas, para el 8M, las brechas salariales, porque hay una asociación de mujeres también audiovisuales, sí, que pelean también por los derechos, o sea, por... Básicamente pelean para tener los mismos sueldos, para existir, para tener la posibilidad de crear, de generar material. O sea, sí, es difícil encontrar, tú buscas como directores de cine y hay un montón, un chirrión. Sí. En cambio, buscáis directoras de cine y es como las 15 mejores directoras y siempre son las mismas. Y en las plataformas de pago hay súper poco material. Eso quería decir. Sí, porque tú has estado bien metida mirando el cine, además, entonces tienes ahí una mirada general de cómo está la situación, cómo ha sido la situación de las mujeres en el cine. Y en general las películas de mujeres están así como escondidas, ¿cachai? Uh-huh. Como ya en el Sanfic. ¿Quién tiene tiempo para, sí, ir? ¿Quién tiene tiempo para pagar eso? Es difícil, sí, es difícil. Entonces siempre está en el underground, en lo alternativo, que no hay una masividad, ¿cierto?, de las obras. Bueno, no solamente en el cine, en todo en realidad, claro, estoy hablando. Pero sí, eso. Quería decir que hay actividades gratuitas en Sanfic también, para que vayan ahí mirando en las redes sociales. Sí, Lumbre Colectiva, Sanfic Industria y Sanfic. Pueden meterse en las redes sociales a buscar más, sí, información. Totalmente. Vamos a un tema más musical, yo creo. Yo digo que sigamos nomás. Sí, imagínate, bueno, ya son las 9. Bueno. Oye, al principio estábamos hablando, en un comienzo, sobre las desapariciones forzosas, ¿cierto? Después hablamos del audio de Letelier. Y ahora vamos a hablar de la declaración pública que sacó Beatriz Bataseu Contreras, sobreviviente de la Casa de Tortura Venda Sexy, referenta de la visibilización de la violencia política sexual en Santiago y en Chile. Y entonces tenemos un reciente fallo de la Corte Suprema en relación a las condenas sobre victimarios de la Casa de Tortura Venda Sexy, que vamos a compartir con ustedes a continuación. Estas son palabras de Beatriz. El 21 de agosto de 2023, la Corte Suprema ratificó lo sustancial y luego de sucesivas apelaciones de los victimarios, la sentencia emitida por el ministro Mario Carroza de noviembre de 2020 en relación a 6 mujeres demandantes agrupadas en el cuaderno Venda Sexy 1. El fallo fue secuestro calificado y tormentos con violencia sexual implicando la cárcel para 3 criminales y una indemnización para las mujeres victimizadas. Resulta importante señalar que este fallo, en lo que a mí respecta, fue emitido 49 años después de ocurridos los hechos, es decir, casi medio siglo de impunidad. Y luego de 19 años de tramitación legal, la que en muchas oportunidades contempló malos tratos, revisiones ginecológicas para encontrar pruebas de violación, careo con torturador y otras experiencias revictimizantes. Si bien la tardía sentencia certifica el carácter de lesa humanidad e imprescriptibilidad de los crímenes sexuales cometidos por los agentes del Estado chileno de manera sistemática y generalizada contra los cuerpos y las sexualidades de las mujeres que luchamos contra la dictadura cívico-militar,

de eso, digamos, pasemos el dato para no olvidarnos de el conversatorio 1-11 por el 11. Memorias y reflexiones desde el feminismo autónomo. 11 conversatorio por el 11 de septiembre a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Angelina Marín Rojas, Victoria Aldunate Morales, 31 de agosto a las 18 horas. Una reflexión necesaria en este contexto de una masificación del feminismo, una reflexión paralela, alternativa del feminismo a 50 años del golpe, que no es la acción de ir la acción que están desarrollando el feminismo más institucional. Uh-huh. Estamos haciendo un llamado alternativo autónomo. Exacto. Sí. Y que tiene mucha relación con la editorial de la Radio Humedales que está dando vueltas en nuestras redes sociales. Una reflexión desde sí, acompañada por Mujeres, trae tu aporte a la 11. Gracias por confirmar al DM, dicen las compañeras de Casa Mundana. Y ahora sí, nos despedimos con Joan Baez, con el tema No nos moverán. Chao, chao.